Elige una música que te guste, ya tienes la pulsera, ya estás preparada, preparado para hacer este ejercicio de visualización creativa y crear una nueva realidad virtual. Vamos a conectar y actualizar todos nuestros biodatos y toda la información de nuestro ADN. Repite conmigo mientras respiras lento y profundo. Libero y limpio ahora la energía del miedo que bloquea y limita mi experiencia y mis creaciones conscientes. Respira, sonríe y repite. Reconozco que soy un canal de luz en expansión. Repite. Libero la confusión que hay en mi mente B, en mi mente humana, y entro ahora en un nuevo espacio de claridad. Entro ahora en mi mente divina, en mi mente A. Me muevo a través del tiempo y espacio de manera eficiente. Respira, sonríe y recuerda que siempre estás en movimiento con la corriente de la fuente. Repite, bendigo este momento. Repite, elijo en cada uno de los aspectos de mi vida, en el amor, en la salud y en el dinero, buscar las frecuencias de energía más elevada y amorosas, energías de alegría y amor para alcanzar una verdad superior y experimentarla en plenitud. Respira, sonríe y repite, agradezco y bendigo este momento. Respira, sonríe y siente cómo nuevas conexiones neuronales forman nuevos circuitos y nuevas redes neuronales que generan desde este momento en ti una nueva percepción de todo. Respira y sonríe y siente cómo dentro de tus neuronas y en todo tu sistema nervioso, en todas tus células y especialmente en tus células gliales que te están proporcionando un soporte especial y una estructura especial en todo tu metabolismo. Respira, sonríe y repite, bendigo este momento. Repite, tomo conciencia ¿De qué soy? Especialmente mente A. Tomo conciencia y estoy consciente de que soy especialmente mente cuántica, mente divina, mente objetiva. Repite, tomo conciencia ahora de que la energía de la fuente está constantemente dentro de mí y alrededor de mí. Respira. Sonríe. Y repite. Elijo vivir desde este momento en el instante presente y consciente de mis nuevas creaciones. Bendigo este momento que me conecta con la fuente y permito que entre la luz en mí. La fuente es la corriente de mis propios deseos, de mis sueños. Respira. Sonríe. Y a partir de ahora y desde aquí, disfruta de la increíble maravilla y sincronicidad del universo. Puedes quedarte unos minutos, todo el tiempo que lo desees, escuchando la música que has elegido a partir de este momento. Entra en el silencio.